texto segundo y tercero de Poesía Líquida, bajo idea y realización de Fogliatti y Arrigo Lora Totino en 1968. Voz de Lora Totino, basado en el aparato el liquimófono. This